Bien. Bueno, vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy. Nuevos funcionarios que han asumido. ¿Qué van a ser funcionarios de... si tomábamos café ahí? ¿Qué? ¿Qué van a ser funcionarios? Claro. ¿Cómo va a ser un cirujano si viene de mi casa? Claro, exacto. Bueno, entonces estamos acá con Marga Veralou. Así se pronuncia, ¿no? Sí, Marga Veralou. Bien, que es la nueva titular de... ¿Está bien dicho Delegación Santa Cruz? Sí, está bien dicho, somos Delegación. Delegación Santa Cruz del INADI, una repartición que ha estado en boca de todos. Ya forma parte del folclore popular, ya es, pará que te van a llamar al INADI. Pero mucha gente no sabe realmente cuál es la función. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué vamos a explicar ahora? Vamos a explicar. Y bueno, Horacio Yuyo Padín, también un nombre conocido para la audiencia y para los gallegenses en general, que ahora viene en su carácter de... Delegado de Migraciones. Delegado de Migraciones. ¡Fo! Qué delegado, ¿no? ¿Quién te ha dicho? Sí, delegado, delegado. Bueno, vamos a empezar por las damas. Sí. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Buen día para todos los oyentes. Nosotros empezamos... con un curso previo en Buenos Aires, fuimos citados antes de ser delegados, somos 24 delegados a nivel país, fuimos invitados todos a la ciudad de Buenos Aires, hicimos un curso, instrucciones previas, antes de asumir cada uno. Hay un delegado por provincia, eso es muy importante saberlo. Nosotros, cada provincia tiene un delegado y tiene un lugar donde funciona, generalmente es la capital de cada provincia, en este caso sería Río Gallego, pero nosotros pertenecemos a toda la provincia, nosotros recorremos el ámbito, es todo Santa Cruz. Claro, exactamente. Si alguien del interior de Pico Truncado quiere hacer una denuncia, ¿cómo la? Nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Primero, si la persona puede acercarse a la institución por sus propios medios, viene. Si no, nos llama por teléfono y nosotros como institución vamos a tomarle la denuncia. También funciona la parte de que hay gentes que tienen denuncias en otras localidades y después hay que ir a tomar el descargo del denunciado. Sí, obvio. Generalmente el denunciado, por lógicas razones, no viene a Río Gallegos o a la capital a hacer su descargo. Es la institución la que va hacia donde está la persona que tiene que hacer el descargo. De hecho, nosotros hicimos nuestro primer descargo en el Calafate, es cerca, 320 kilómetros, así que bueno, viajamos ahí a hacer el primer descargo la semana pasada, el viernes, de una persona que estaba denunciada. Sí. Bueno, voy a pasar al aviso institucional. El sitio web es inadi.gov, con B larga ahora, gov.ar. Y en la solapa delegaciones van a encontrar los datos referentes a la provincia de Santa Cruz. Bueno, fundamentalmente, ¿qué es el INADI? El INADI tiene que ver con la discriminación, la xenofobia y el racismo. Tiene mucho que ver con, digamos, la historia de la persona. ¿Quiénes son sus padres? ¿Si son inmigrantes? ¿Si no son? La gente que viene a trabajar por X razón y que viene de otros lugares. Eso tiene que ver con la xenofobia y el racismo, precisamente, digamos, el lugar de donde sos, que es muy discriminado hoy en día o muy usado llamar a las personas, digamos, por el lugar de nacimiento. O sea, no voy a dar ejemplos porque obviamente no se puede, pero... No, aparte, creo que es lo más claro, sí, quizá, de la, sí, institución. Pero después está la parte... La discriminación. Sí, la discriminación es muy amplia. En realidad, hoy en día nosotros estamos hablando incluso con el tema de la comunicación por, digamos, todo lo que es vía social. Por ejemplo, Facebook o distintas redes sociales. La gente hoy joven es lo que más utiliza. Claro, hoy existe la discriminación virtual y está encuadrada dentro de lo que sería discriminación para INADI. ¿Cómo es el ejemplo de eso? Por ejemplo, yo escribo sobre tu persona en una página o en una red social pública cosas que afecten a tu persona. Digo, no sé, que sos gordo, que sos petizo, que sos... ¿Por qué estás mintiendo? Claro, un algo de eso que realmente afecte a tu persona y que vos digas, no quiero... El bullying también tiene que ver. Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando fuertemente, es lo que más, digamos, se está acercando, porque es donde empezás a trabajar. E incluso nosotros estamos trabajando con jardines de infantes y escuelas especiales. O sea, que en realidad la discriminación es para todos los sectores, no solamente para eso. Estamos trabajando con los colegios, con las empresas públicas y privadas. De hecho, nosotros estuvimos reunidos con el señor intendente la semana pasada para tratar de hacer un trabajo en conjunto con las municipalidades y, digamos, el INADI, para trabajar con las personas directamente. Si yo tengo una empresa y tengo un empleado que lo tengo medio postergado, no lo haciendo, él se siente que tiene capacidad para hacer otro cargo y yo lo mantengo relegado, ¿es discriminación? ¿Puede haber una denuncia por discriminación ahí? Puede haber, depende de los actos que usted realice con él. Por ejemplo, tenerlo delegado sin decir una palabra, sin nada, es una cosa. Y tenerlo delegado cuando él tiene toda una documentación para tener una categoría mejor y todo eso, también es discriminación, porque no le estás dando el trabajo que él se merece o que le corresponde. Lo estás discriminando, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito con... Yo la discriminación es permanente en todos lados. Es difícil manejar. Perdón, pero ese no es un tema. No, pero me quedé enganchado con lo que decía Marga. Para cerrar esta primera parte, vamos a volver sobre el tema, obviamente, ¿no? La palabra discriminación en los últimos años adquirió una connotación que es siempre negativa. Siempre negativa. La discriminación en sí no es mala. Por ejemplo, si siempre digo lo mismo, a mí me discriminan en los baños de mujeres. Y no está mal que lo hagan, ¿sí? O como decía Alejandro Dolina, en esta facultad se discriminan los que no estudian, señor. ¿Sí? Hay discriminaciones que son lógicas, hay discriminaciones que tienen un fundamento. El problema es, el INADI, digo yo, se hace cargo de estos actos de discriminación donde se discrimina a la persona por algo que no tiene nada que ver con su actividad cotidiana. Sí, o sea, no asciende porque es mujer. No le doy trabajo porque es boliviano. No sale en la televisión porque es transexual. No es modelo porque es gordo. ¿Sí? Bueno, quiero hacer hincapié en esto porque últimamente se ha hecho abuso de la palabra discriminación. Y corremos el peligro de que cuando todo es discriminación, y bueno, nada es discriminación también. ¿Sí? Cuando todo es violencia, ya violencia es mentir. No, violencia es muy finito. Ahora vos tocaste un tema de la gordura. Yo tengo una fábrica de ropa para mujeres y la voy a lucir, voy a buscar modelos que más o menos sean las que llamen la atención, las que guste. Si yo no pongo una gorra a una persona, ¿es discriminación? No, en realidad no tenés que poner una persona, lo que tenés que poner son los talles para todas las personas en tu... Ah, sí, para vender, claro, sí, exactamente, sí. Para vender. Bueno, pero el modelaje está cambiando respecto a eso. Seguramente. Sí, pero la tendencia está cambiando. Claro, chicas más gorditas. Sí, más normales. Ni siquiera son más normales. Hay cosas que están instituidas, por también ejemplo... También ser demasiado flaco también por ahí te discrimina. Pero bueno, la moda era... La modelo era toda flaca, bien flaca. Exactamente, pero ha habido muchas campañas con respecto a eso durante los últimos 10 años. No es nuevo el tema de la campaña de que las modelos sean gordas, incluso que las modelos no sean solamente modelos, que sean gente normal. Lo que pasa es que nosotros a nivel país, en Argentina, no tenemos esa cultura, pero sí, fuera de la Argentina se usa mucho la modelo que no es la modelo que nosotros vemos, digamos. Exactamente. Hacia ese lado, sí. Incluso en las redes sociales, se está difundiendo muchísimo una mujer de un tamaño, digamos, más grande y más gordita, para con letreros o carteles o videos donde dice: yo no quiero una persona modelo que no existe, quiero una persona real, claro, que pueda ver en la calle y cruzármela. Estereotipo de los modelos que vemos en ropa interior, ropa en general, corresponde a menos del 1% de la población, tanto masculino como femenino. Exactamente. Menos del 1% de la población. Sí, la gente tiende ahora a querer ver gente normal, claro, gente como... Quiero reconocer. Claro, quiero alguien como yo. Mirarte en el otro, digamos. Bueno, vamos a hablar de discriminaciones. Sí, bueno. Vos te estás metiendo demasiado en Dilinari. No tengo nada que decir. Bueno, Marga llegó a lugar. Contanos un poco tu asunción. Bueno, yo asumí hace 2 días, el jueves. Vino la directora nacional de delegaciones, Fernanda Gallardo a ponerme funciones. Fue una cuestión interna. Ahí conocí el personal de la delegación de Río Gallegos. ¿Qué personal tiene la delegación de Río Gallegos? La delegación de Gallegos tiene aproximadamente 70 personas afectadas a la delegación, pero bueno. Perdón, cuando vos decís 70 personas, estamos contando la gente que trabaja, por ejemplo, en Monteá y en la frontera. Sí, sí, sí. Suena poco, ¿no? Porque acá tenemos Monte Aimon, Mina 1, o sea, sí, Mina 1. Laurita, Monte Aimon. Monte Aimon. Nosotros tenemos jurisdicción hasta al norte del río Deseado. O sea que el paso que tenemos en los antiguos es jurisdicción de... ¿Hasta los antiguos es jurisdicción? No, es los antiguos es jurisdicción de Comodoro. Es como las antiguas jurisdicciones del Correo, ¿te acordás? Se dividían. Sí, sí, sí, sí. Bueno, al norte del río Deseado... ¿Paso Roballos? Paso Roballos también. También, sí. Entonces, después para acá tenemos Mina 1... el PIA, que es el Espacio de Integración Austral, que sí. Está del otro lado, Monte Aimon. Sí, y acá es Cancha Carrera. También Cancha. Tenemos Laurita y Dorotea. Bien. Y después tenemos puertos. Puerto, aeropuerto. Aeropuerto. Más la gente que trabaja en Central. La gente que trabaja en Central, que es un trabajo arduo, permanente. Te iba a decir que... Con radicación. Cuando dijiste 70 personas, para lo que tienen que abarcar, ¿no? Uno que siempre vive quejándose de la sobrepoblación de empleos públicos, no, en este lo caso que no pude ver yo en mi trabajo es que en migraciones es un trabajo constante, permanente. La gente que entra a hacer trámites y bueno, la cantidad de diligencia que hay es un... La verdad que es un trabajo serio, importante para el país, ¿no? La gente que está, perdón, la gente que está en la frontera, esa vive, o sea, está un tiempo ahí o va y vuelve. Una semana, hay un turno que son más o menos 15 personas que van, están una semana allá. 15 personas en todas, ¿o no? Lo de migraciones. Claro, pero en cada frontera está abierta, la frontera está abierta 24 horas ahora. Pero... Y hay gente de este lado y del lado chileno. Importante que estamos compartiendo. Sí, pero esas 15 personas. Son 15 que están una semana allá. Allá es donde está En Monte Aimon. Hay supervisores y están después, bueno. En esa zona frontera hay 15 personas. Sí. Y pero no, viven ahí durante una semana. Duermen ahí todo, sí. Una semana. Comen ahí, duermen ahí. Y en las que están más alejadas, pues bueno, esta es. Más alejada está la de Río Turbio, la de Todorotea, más gente de Río Turbio 28. ¿Pero tiene alojamiento ahí? No, ahí la gente va, tienen turnos horarios, pero vuelven a la ciudad. A la ciudad, porque son menos. Son 5 kilómetros. 60 kilómetros, ¿viste? Al ser menos de 60 kilómetros ya pernoctan en su domicilio. Ajá. Y los chicos que vienen de la frontera llegan el viernes acá, tienen ese día de descanso, sábado y domingo, por supuesto. Y el lunes ya colaboran en la sede central. En la sede central, que queda acá frente a... Está en Fañano y Sarpiola. Sí, iba a decir una marca. Antiguamente fue una clínica eso. Sí, sí. Ahí nací yo. Mirá, qué redondo que es el mundo. Sí, bueno, se fue a domicilio de un médico famoso en este momento, no puedo recordar. Torlanda. Ahí está. Bueno, ahí fue la clínica. Ahí dice que se planeó la fuga de Kelly y Cámpora cuando escaparon de la U15 de acá. Sí. Dice que toda la planificación se hizo ahí. Se hizo en esa clínica. Sí, tendrá historia. Así que tiene su historia eso. Sí, sí, tiene su historia. Incluso se mueven las sillas. Giran solas. El personal que tenés ahí es. En migraciones, ¿es estable, contratado? No, hay muy poco personal permanente y la gran mayoría son contratados. ¿Pero contratos viejos, contratos nuevos? Todavía no pude ver bien todo ese tema puntualmente, pero hay contratos que vencieron el 31 de diciembre y fueron prorrogados por 3 meses más, como se hizo todo el país. Hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo. Y bueno, no es ánimo tampoco de la Dirección Nacional de pedir gente, ni nada por el estilo, sino que sí, pues todo aquel que trabaja y demuestra que trabaja, sigue trabajando. Ya que tocamos el tema, ¿hay alguna política también en tu repartición en INADI con respecto a la contratación o no contratación o despido de gente? No, nosotros estamos trabajando con normalidad. De hecho, yo ingresé al INADI con empleados, porque si bien los contratos habían vencido en diciembre, es lo mismo que acaba de decir Horacio. La gente sigue trabajando en su lugar. Yo algo que no había dicho antes era de que yo ingresé el día 2 de marzo recién a hacer cargo. Sí, tampoco tenés mucha más experiencia. Claro, claro. Así que pero no, nosotros no tuvimos problemas de contratación ni de despido. Sí habían contratos vencidos que, bueno, cuando nosotros ingresamos, obviamente, el personal ya no estaba trabajando ni pertenecía al INADI por razones de... Los contratos habían vencido el 31 de diciembre y no fueron renovados. Eso sí nos pasó a nosotros, pero no. Vamos a hacer una pausa musical, bueno, y volvemos. Pero que cante Yuyo. No.